Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición aquí en radioesperantia.com. Ya sabes, Confusión, desde las 11 hasta las 12 de la noche. Una hora menos si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Ya sabes que, como siempre, como cada noche, estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y como te repetimos al comienzo todos los días, tienes varias opciones para escucharnos, ya sabes, a través de los directos, que es buscando los reproductores que repartimos en Facebook, Google Plus y Twitter, momentos antes de comenzar el programa. Entrando directamente en radioesperantia.com, tienes ahí el directo, pues vas a canal 1, que es donde emitimos. Sintonizándonos a través de TuneIn, te descarga esta aplicación que es gratuita para tu móvil, iPod, tablet, smartphone. Es gratuita, te la descarga y una vez que la tengas ahí, pues buscas radioesperantia.com y ahí taca. Y esté donde estés, nos sintonizas en directo. También la opción de escuchar alguna de las 19 emisoras que a estas horas sintonizan nuestros programas. Son emisoras clásicas de FM, o sea que si tienes una radio de FM, nos escuchas. Y al margen de los directos, nos puedes escuchar a través de los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas allá a programas, despliegas música, despliegas confusión, despliegas podcast. Y con este tenemos 434, casi nada. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Hoy es miércoles, es 3 de septiembre. Y tenemos un montón de música, lógicamente, para cumplimentar estos 60 minutos que tenemos por delante. Y si quieres que te diga la verdad, pues no sabría cómo definir la selección de hoy. Pero nos vamos a encontrar con música de todo tipo, muy sugerente. Y música que yo he descubierto también casi la mayoría, pues hace relativamente poco, en esas indagaciones que hago buscando nuevas fuentes musicales. Pues nada, bienvenido, bienvenida, y vamos a comenzar con un pedazo de teclista. Ya lo escuchamos ahí suelto en algún programa. Es de Alabama, se llama Earl Fleming, teclista fantástico, es un virtuoso. Y es de este sonido de pianista que nos gusta tanto. Casi, sí, casi todos los días pues suele caer alguno. Es como un smooth jazz, easy listening, chila, una mezcla de todo. Es indefinible, ya te digo. Tiene nuevo disco, que además me ha traído muy buenos recuerdos porque precisamente se llama como el programa con el que comenzó el amigo Juan Luis Pérez, el amigo que nos precede en la Casa del Ratón. Pues hace un montón de tiempo el programa de radio se llamaba así, precisamente como el disco de Earl Fleming, Something Special. El amigo Juan Luis, que desde entonces, bueno, en música ni te cuento, simplemente pues te acercas a sus podcasts y lo puedes comprobar, que tiene un gusto exquisito. Pues nada, Earl Fleming, comenzamos con este Ritmos de la Calle, Street Rhythms. Earl Fleming, bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Espero que lo disfrutes. We'll be right back. Estreno hoy en Confusión este pedazo de disco Something Special del teclista norteamericano de Alabama, concretamente Earl Fleming. Ya ha sonado en Confusión, pero es verdad que no le hemos dedicado ninguna portada. Y han sido cositas sueltas que hemos encontrado por ahí de discos de él. Y realmente suena de miedo, como puedes escuchar. Pues con este espectacular comienzo hemos dado inicio al programa Confusión el día de hoy. Y tenemos mucha música, además de un montón de lugares que... Pues ya se me ha ido el santo al cielo. Bueno, que hay músicos de lugares que nunca hemos puesto. Que a veces me lío, me meto en laberintos y no sé cómo salieron. El Fleming, Street Rhythms, de este álbum del 2014 que estrena estos días, el teclista de Alabama, El Fleming. Ellos son de Londres, se llaman 25 Street Band, la banda de la calle 25. Tienen nuevo disco también en la calle, aunque no es este exactamente. Nos hemos quedado con el Grand Central, espectacular, una banda genial, de verdad. Británicos de Londres, 25th Street Band, de la banda de la calle 25 One Central. Un tema que ya te propusimos pues hace una temporadita, cuando precisamente dedicamos la portada no a este disco, sino a otro. Esto es Down of My Career. Y te dije, no es, pues sí que es de este año. Es del 2014. Una banda genial, que además la descubrimos hace poco. Creo que tienen 3 discos. ¿A cuál mejor? Y escuchas este sonido y te da la impresión de que son norteamericanos, pero no, son de Londres. Y con esto no quiero decir que en Londres no se pueda hacer este tipo de música, sino que la música está de smooth jazz, west coast jazz, pues es un poquito más, o sea, que se relaciona más con Estados Unidos que con el Reino Unido. Aunque en el Reino Unido hay músicos espectaculares que hacen verdaderas obras de arte. Pues nos vamos más al norte todavía, a Suecia. Son las remezclas de Opolopo, el segundo disco. El segundo disco de remezclas Mutants de Opolopo, un sueco que remezcla precisamente un tema de una banda también sueca, un trío, Drag Out Orchestra, que comenzaba en el 2008 allá en Suecia y era simplemente pues un señor con una máquina. Después ya pues incorporó 2 instrumentistas más, pero van un poco en la línea de Opolopo, si te puedes hacer una idea. Mucha caja de ritmos, sintetizadores, pero muy bien organizados todos. No ese tipo de música máquina que es repetitiva, reiterativa, que te cansa. Hay por ahí vídeos de cómo se lo ha montado Polo por componiendo temas. Que si tienes un ratito, te acercas a YouTube, pones por ahí y verás cómo maneja las máquinas. Y es una verdadera maravilla. Pues nada, seguimos. Drap Out Orquestra, suecos. Remezclados en este Mutant Set 2 del también sueco Opolopo. Be free with your love. Si te acabas de incorporar o si llevas un ratito escuchando el podcast, ya sabes que esto es Confusión. Y que en directo en la primera entrega lo emitimos en radioesperantia.com entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Información sobre esta banda Bona Fide, que es un término latino y se pronuncia así, no es Bona Fide, pues seguramente te encuentras con varios problemas, porque hay como 7 bandas que se llaman Bona Fide, junto y separado. Hay una banda de rock duro que no es, otra banda israelí así como muy de música folk tampoco es, y en el Reino Unido creo que hay 3 o 4 más. Ellos son norteamericanos, la banda del bajista y teclista Tim Camponeschi y del teclista Joe Ercole, que se presentaban con este pedazo de álbum Royal Life Function en el 98. Una banda que combina a la perfección funk, fusión, smooth jazz. Tienen otros discos, el otro disco, el Soul Lounge. Más reciente, te proponemos algún tema de vez en cuando. Y como puedes apreciar, suenan muy bien, muy bien. Se llaman Bonafide y ahora pues toca, pues iba a tocar un jinglito, pues venga, lo dejamos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. De Rajur engañan bastante porque sugieren que te vas a encontrar pues a un rapero, un tío de estos de hip hop, y es todo lo contrario, música muy tranquilita, muy bien instrumentalizada. Y bueno, pues aparece pues la portada, pues el típico rapero, ya te lo puedes imaginar. Esto es estreno también hoy en Confusión, es el álbum homónimo, Rajur, que se, aunque es nuevo, pues es una selección de su música, The Select Collection. Esto es Spare Room. Rajur. Y ayer descubrimos, ya lo conocíamos hace tiempo, a esa pedazo de banda neoyorquina de 12 miembros que se presentaron pues en el año 80 y pico allá en Nueva York con 12 miembros, ya te digo. Después estuvieron ahí en un impasse, volvieron con 6 y ahora pues desde el 2003, que fue cuando editaron este disco, no conocemos gran cosa de ellos. Cabo Frío, mezclan la fusión, el smoothie y sobre todo mucho ramalazo latino. Límite en la banda Cabo Frío, neoyorquina, y esto es lo último que conocemos de ellos, el último disco que, bajo mi punto de vista, es el último, aunque igual me llaman y me dicen, no, sacamos 4 más. Bueno, el que tenga yo idea, este es el último, 2003. Límite en Late Return, año 2003. Una banda genial, ya ves, se componen basal smooth jazz fusión, con esos ramalazos de percusión latina. Pues seguimos, de Estados Unidos, de Nueva York concretamente, nos vamos a Francia. Ahí está el amigo Nassim, que hace un pedazo de programa, Jazz to Jazz. En jazztoyazz.net lo puedes encontrar. Y al que le mandamos un saludo, porque ya te digo que programa una música espectacular, el amigo Nassim. Pues ayer nos comentaba que le encantó Chaz, Didier de la Salle, pues también franceses son, esta banda con un nombre tan largo, Cat Express and Department of Justice. Justice no de justicia, sino de jazz, Justice. The Night. son franceses, se llaman Cat Express and Department of Justice. Justice no de justicia, sino de jazz. Y ese tema es de Nightfly, de su álbum Giga Earth. Funk. Te damos la bienvenida si acabas de sintonizarnos o si llevas un ratito con nosotros. Ya sabes que esto es Confusión. Emitimos en radioesperantia.com, en un montón de emisoras de FM. Lo puedes seguir a través de los podcasts. Si lo deseas, en Twitter, ya sabes, @franjota o @radioesperantia. Y en Facebook, aunque pongas Confusión o Radio Esperantia o Franjota Saavedra, nos encuentras. Y en radioesperantia.com, pues tienes todas las indicaciones para ponerte en contacto con nosotros si lo deseas. Cat Express and Department of Justice, The Nightfly. Y no sé si presentar este tema porque seguro que te suena, pero como ya hace una temporadita que salió, pues te dejo que lo escuches. Es una versión y luego te cuento. decir que es un trompetista es quedarse corto, es un verdadero virtuoso. Toca el fliscornio, la trompeta, que es su especialidad, es Darren Barrett. Es canadiense. Y bueno, en premios de estos de los Grammy canadienses, pues los tiene todos en su casa. O sea, con decirte eso ya te puedes imaginar. Entonces en este disco se ha dedicado a hacer versiones de temas de los Bee Gees. Lo que escucha es Too Much Heaven, seguramente lo habrá reconocido. Y bueno, pues aunque me resisto a poner versiones muchas veces porque pues un poco repetitivas, pero bueno, me gustó especialmente. El álbum se llama The Music of Bee Gees y lo firma el trompetista canadiense Darren Barrett. Too Much Heaven, los Bee Gees. Nos vamos con un jinglito y seguimos y mirando el reloj ya porque estamos ya... pues que nos pisa los talones. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Un cuarteto italiano, se hacen llamar Liz Moneypenny, todo seguido, y el álbum se llama Carrion. Es acid jazz, como puedes apreciar, muy bien hecho desde Italia. Y Moneypenny me suena a una como secretaria que tenía en la empresa en la que trabajaba, así de espías, el agente 007, me suena, pero igual me dice pues no, se llamaba de otra forma, a mí me suena eso. No time to say goodbye. Liz Moneypenny. Acid jazz muy bien hecho. Y nos vamos con el disco de Opolopo, el Mutants 2, que ya escuchábamos antes con el Drag Out Orchestra, también suecos. Pero en esta ocasión versiona o hace pues una obra de maestra. con ese This Is What You Are, de un señor que tiene una voz impresionante, Mario Biondi. Cuando sea mayor quiero tener la voz de Mario Biondi, y ahora vas a comprobar por qué. Let me down, hold me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Number on my wall, now you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. This is what you are. This is what you are. What you are. This is what you estoy dudando si me gusta más la versión original de este This Is What You Are de Mario Biondi, que se hace acompañar por The Hi-Fi Quintet, o la versión que realiza Opolopo en su álbum Mutants 2, que es lo que escuchamos. Una pasada. Pues estamos ya llegando al final de Confusión, nos quedan 10 minutillos, dos temas, y tenemos que aprovecharlos porque el tiempo ya sabes que no perdona. Nos vamos a Bulgaria. Hace días también, muy bien hecho, que nos trae Ruth Koleva. What am I supposed to? Hace días, el que nos trae Ruth Koleva es de Bulgaria y el álbum se llama Ruth. What an I suppose you do. Se me traba la lengua. Bueno, llegamos al final. Volvemos mañana, como siempre, a las 11 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que este podcast lo grabamos como siempre, lo subimos al servidor y te lo podrás descargar en radioesperantia.com. Te vas allí, buscas programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas podcast y te encontrarás 434. Pues nada, a partir de ahí pues de lo que quieras escucharlos todos. Es una pasada, pero bueno, si te gusta, pues mira. Y si no, pues te lo descargas y lo escuchas donde estimes oportuno. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra, que te espera mañana a la misma hora. Nos despedimos con una banda del estado de Washington, de Kirman, la localidad de donde son. Se llaman G-Bob 5000. Tiene un sonido así un tanto extraño. A mí me ha gustado mucho y espero que te guste también. Se llama Northwest Underground Railroad. Bye bye. Mañana más. Hasta entonces.